Ahí lo ves otra vez, los fisuramas en la TV. Cae la tarde y yo paseo hasta el baldío donde paro con los bebés. Alta rachata que nos matamos, amanecemos con los ojos colorados. Lo que me pasa, nadie lo entiende, por eso en el baño me enseñan a la gente. Lo que no saben es que mi dolor, lo mando solo con la droga y el alcohol. Y los grabo por sí.